Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos que escuchan Radio Casa de la Cultura en los 940 kilociclos de amplitud modulada. También estamos en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Es el informativo cultural Identidad, un espacio para mantenerles informados sobre el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana eligió a las autoridades para el periodo 2016-2020. Los escritores Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros fueron reelegidos para un nuevo periodo. Este 19 de agosto se presentarán los grupos participantes en el noveno Festival Quito Blues 2016 en la Plaza Foch. La séptima edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto en la Universidad Católica. El Festival Verano de las Artes Quito 2016 continuará del 18 al 21 de agosto en el sector de la Mariscal. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La Junta Plenaria, máximo organismo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, posesionó a los escritores Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros como presidente y vicepresidente de la institución para el periodo 2016-2020. Más de 1.200 artistas, escritores, gestores culturales, miembros de las distintas secciones académicas, sufragaron a nivel nacional. Más detalles con Patricia Robalino. La Junta Plenaria, máximo organismo de la institución, posesionó hoy a los escritores Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el periodo 2016-2020. La reelección de Pérez Torres Cisneros, que participó con la lista 1, triunfó en 22 de los 24 núcleos provinciales con el 86% de la votación. Más de 1.200 artistas, escritores, gestores culturales y miembros de las distintas secciones académicas sufragaron a nivel nacional. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, habla de los proyectos a trabajar en este nuevo periodo. Bueno, ha sido un proceso enriquecedor para nuestra vida. Creo que hemos fortalecido nuestro espíritu en las creatividades de los seres humanos extraordinarios que multiplican en el país su esencia a través de la poesía, de la danza, del teatro, de la música. Hombres y mujeres que militantemente con la vida están transformando los territorios. Han sido 4 años en la matriz y 4 años en el núcleo de Chimborazo en los que me he alimentado. Creo que me he alimentado tanto y sigo con hambre de poema, con hambre de danza, con hambre de teatro. 4 años donde el ser humano se confronta a sí mismo, porque esta casa en la que presencias fundamentales del mundo han estado acá, esta casa nos cuestiona y también nos alimenta. En este nuevo periodo, ¿cuáles van a ser las gestiones, los proyectos que van a realizar? Bueno, primero una defensa irrestricta a la libertad de creación y apoyo constante a los artistas. Un apoyo desde la dimensión política de reconocerles y pelear ese reconocimiento como trabajadores, en garantizar el espacio público para que puedan acceder al trabajo. La segunda es defender la institución en el marco de la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura como un espacio iconoclasta, diverso, incluyente, donde todas las voces puedan llegar y todas las voces puedan salir para encontrar otros destinos. Creo que eso es fundamental en la casa. Las autoridades que dirigieron los comicios, tanto a nivel nacional como provincial, agradecieron a los representantes del Consejo Nacional Electoral, que supervisaron las distintas fases del proceso como garantía de seriedad y participación democrática. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El Consejo Nacional Electoral, presidido por la escritora argentina Chidi Boga, acompañada en calidad de vocales de los reconocidos artistas Edgar Palacios, Luciano Carrera, expresaron su satisfacción por la altura con la que los candidatos llevaron la campaña y la tranquilidad observada en los comicios para presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. Las elecciones de autoridades nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional se llevaron a efecto con normalidad. Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros, presidente y vicepresidente de la institución, reelectos para el periodo 2016-2020, agradecieron a todos los núcleos por el civismo demostrado en estas justas electorales. Sobre este proceso electoral, conversamos con los presidentes de los núcleos de Morona Santiago, Chimborazo, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas, quienes nos dieron sus puntos de vista. Escuchemos lo que comentó Hilario Sinín, presidente del núcleo de Zamora Chinchipe. Diferentes circunstancias, sobre todo por este periodo de vacacional, muchos de nuestros miembros están fuera de la provincia, pero de los que han concurrido, pues un 60% de compañeros que han concurrido a la votación se han manifestado en apoyo pues a la lista número uno, con el compañero escritor Raúl Pérez Torres y su binomio. Así es que en ese sentido, pues nosotros hemos ratificado de alguna manera este trabajo que se ha venido haciendo en el beneficio de la Casa de la Cultura a nivel nacional, aunque lógicamente han habido algunas recomendaciones de los compañeros que a posterior se conversarán, del hecho de que podamos fortalecer estos lazos entre las provincias, sobre todo lejanas, ¿no? Zamora, Chinchipe, las provincias amazónicas, que un poquito, como dijo algún compañero en la asamblea, como que no nos hemos sentido cobijados por eso, ¿no? Pero sin embargo, creo que la votación contundente que ha habido es en el hecho de haber defendido sobre todo la casa en puntos específicos e importantes para la Casa de la Cultura, como es la autonomía, el hecho de mantener las elecciones de nuestras autoridades, y bueno, que la casa siga un trabajo como hasta ahora se ha venido haciendo de manera muy neutral. Guillermo Montoya, titular del núcleo de Chimborazo, apuntó: yo creo que la tendencia general ha sido manifestar un respaldo al trabajo que ha venido haciendo Raúl Pérez Torres con Gabriel en la dirección nacional de la casa. Y eso se ha visto en los escrutinios realizados en todas las provincias. En Chimborazo en particular tuvimos la votación de 71 miembros, con 63 votos a favor de la lista 1 de Raúl y 6 votos a la lista número 2 del artista Roura. Así que lo que se ha hecho es confirmar una tendencia de reconocimiento al trabajo que ha hecho Raúl, básicamente en lo concerniente a la defensa institucional, que ha sido una ardua tarea de diálogos, de encuentros, de conversaciones con personas del Ministerio, de la Asamblea, a fin de ir posicionando lo que son las aspiraciones de la Casa para la nueva ley. Sobre estos puntos también se manifestó el titular de Los Ríos, Julio León Basante. Escuchemos su intervención. En la provincia de Los Ríos los resultados fueron excelentes. Excelente, ¿qué quiere decir? Que hubo una buena participación, más del 50% asistió a la votación nacional, asistió el Consejo Nacional Electoral, algunos veedores, el proceso fue transparente, tranquilo. Se instaló a las 9 de la mañana, se cerró a las 4 de la tarde, con una votación de 65 votos, de ellos 6 votos para la lista 2 y los demás para la lista 1. Es decir, mayoritariamente votaron por la lista 1 de Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros. Creo que fue una contienda muy interesante porque hemos logrado una participación de los compañeros allá, se logró también que las personas, miembros del núcleo, escuchen a los candidatos. Los dos candidatos visitaron la provincia, en un caso inclusive tuvimos una asamblea, una sesión de trabajo. En el otro caso el compañero visitó grupos de trabajo. Lo importante aquí es que salió ganando la Casa de la Cultura. Por su parte, la presidenta del núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, Graciela Torres, hizo algunos reparos al respecto. Escuchemos parte de su intervención. Nuestro núcleo debe ser visitado y ver la triste realidad que vive nuestro núcleo sin un espacio, sin mirar el nivel poblacional, su extensión territorial y las necesidades que amerita ser atendidas de suma urgencia. Yo quiero felicitarlos a ellos por ese triunfo, pero un triunfo donde todos los presidentes en la Junta Plenaria nos han manifestado que se siente de que hay que trabajar mucho. Y la interrogante es, ¿por qué ese ausentismo? Tenemos que reflexionar mucho de que, y pensar de que todas las provincias ameritan que conozcan cada una de las necesidades que tiene cada provincia. Los resultados de las votaciones fueron de 22 provincias a favor de la lista 1 conformado por Raúl Pérez y Gabriel Cisneros, en tanto que dos provincias dieron el voto a favor de la lista 2 de Carlos Roura y Víctor Quillupangui. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este 19 de agosto, desde las 14 horas, se presentarán los grupos participantes en el noveno Festival Quito Blues 2016 en la Plaza Foch. Actuarán las agrupaciones nacionales Mondonguito Blues, Blues Project Rolling, Los Diablos de Cantuña, Los Tigres de Chaulafán, Guayabera Blues Band y el grupo colombiano Magolo Blues. Se recibirán alimentos no perecibles y vituallas para los damnificados del terremoto ocurrido en abril pasado en la costa ecuatoriana. El festival auspiciado por la Casa de la Cultura y también continuará el 20 de agosto desde las 14 horas en la mencionada plaza. Este viernes 19 de agosto a las 19 horas se presentará el libro Tiroides y Cáncer del científico ecuatoriano Óscar Vaca Ceballos en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La obra contiene investigaciones realizadas por el autor en las que se expone sobre la aparición y desarrollo del cáncer en la tiroides y en el resto de las glándulas endocrinas. Hace énfasis en la normalización enzimática desde la tiroides como hacia un nuevo ser, con lo que se garantiza una nueva salud de esa glándula en la futura criatura y la prevención pre-postnatal. El libro contiene 42.000 casos de pacientes portadores de problemas de tiroides en el país. El Festival Verano de las Artes Quito 2016 continuará del 18 al 21 de agosto en el sector La Mariscal. Este 18 de agosto a las 19 horas se presentará el colectivo Flash Mob Fusion, que interpretará bailes típicos y urbanos en la Plaza El Quinde. También se proyectará la película estadounidense La Vida Acuática a las 19 horas en el Parque Gabriela Mistral. La séptima edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto en la Universidad Católica en Quito. Participarán bailarines de Perú, Venezuela, Chile, México, Estados Unidos, Dubái y de varias zonas del país. Se realizarán talleres, conferencias, espectáculos de baile, fiesta de integración y la competencia clasificatoria al World Latin Dance Cup, que se realiza cada año en los Estados Unidos en el mes de diciembre. Los talleres se enfocarán en las nuevas técnicas de salsa, tango y bachata, mientras que las conferencias tratarán sobre la historia de la salsa, las industrias culturales, así como de los beneficios físicos y psicológicos que ofrece la danza. Este jueves a las 11 horas se efectuará el foro Desafíos y Oportunidades para Hábitat 3, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Participarán Fernando Carrión, profesor e investigador de Flaxo Ecuador, y Gustavo Baroja, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y prefecto de Pichincha. Este evento se desarrollará en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3, que se llevará a cabo del 17 al 20 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están escuchando Identidad a la Hora del Café. el evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y está con nosotros Miriam Guayaguamán del proyecto ecuatoriano AMBET Ecuador, que estará participando en la cuarta edición del Festival Internacional La Guaragua 2016, que se llevará a efecto del 17 al 21 de agosto. Miriam, qué gusto, bienvenida, muy buenos días. Para que, antes que nada, la ciudadanía conozca de cerca a AMBET, este proyecto, ¿en qué consiste, de qué se trata, desde cuándo están operando? Entre otras cosas, bienvenida. En el proyecto AMBEP, que significa Adultos Mayores Bailan en Pareja, estamos ya 12 años con el proyecto. El propósito del proyecto es el reconocimiento de los adultos y adultas mayores como portadores de historia, de cultura, de sensibilidad, a través de la interpretación de las danzas tradicionales y populares del Ecuador. El proyecto se inició con una participación de una pareja de adultos en Francia. Posteriormente, acá en Ecuador se realizó el segundo festival internacional y a partir de eso se generó en Ecuador, en la ciudad de Quito, varias actividades encaminadas al reconocimiento del adulto mayor. Entre esos, el taller permanente de danzas tradicionales, que va a participar como parte del proyecto en el Festival La Guaragua. También otras actividades como el encuentro nacional, el encuentro local y el festival mundial a donde pertenece el proyecto AMBEF, que es como uno de los gestores de ese proyecto, de ese festival mundial en el que participaremos también en septiembre. Entonces, el proyecto como tal, AMBEP, ha venido desarrollando durante sus 12 años actividades encaminadas al reconocimiento de los adultos mayores como portadores de historia y de cultura a través de la danza. Entonces, ese es nuestro objetivo de trabajo. Y los públicos también son diferentes, me imagino, porque usualmente quienes asisten a las presentaciones de el adulto mayor son sus familiares, sus nietos, sus sobrinos, entre otras cosas, Miriam. Sí, es la población más inmediata que siempre va a verlos. Y garantizado. Pero no obstante a esta situación, en el caso del proyecto AMBEP, ha tenido otros públicos. Otros públicos que ya no es su entorno familiar inmediato, sino que ya es público de otros sectores, de otras ciudades, de otros países que miran el trabajo. Sí, y que al mirar el trabajo, los adultos mayores ya no se miran como generar su trabajo en un espacio chiquito, en un espacio en donde solo está la familia, porque la familia hasta a veces, entre comillas, no puedes decirle está bonito, como una forma de decirle sí, chévere, pero no miran más allá, o sea, no miran la calidad artística de los adultos mayores, por ejemplo. Sí, pueden estar mirando su esfuerzo que hacen y todo, pero va más allá el nivel. Entonces, tiene otros públicos a los que tienen que responder, se encuentran con esos otros públicos. Y eso implica que ellos mismos se reconozcan y vuelvo al principio, quieran profundizar en la danza. O sea, ya no es un hobby. Ya no es un pasatiempo, no es una terapia, sino está incluido el en un trabajo diario constante que dependerá la calidad de las exigencias que tenga el instructor, Miriam. Exactamente. O sea, sí está incluido la terapia, sí está incluido el hobby, sí está incluido la amistad, ¿no es cierto? Porque entre ellos, al final de la clase, se reúnen y van a tomar el morocho y conversan sus cosas y se ríen o van a tomar su café. Ya, o determinado momento van y quieren irse a un lugar tradicional de acá de Quito a la ronda y bailar y disfrutar, lo hay, ya, pero también hay el otro espacio en donde saben que hay la función, en donde saben que tienen que presentarse y se comprometen y ellos mismos lo hacen. O sea, ya ha pasado el proceso de entrenamiento, de ensayo, de trabajo. Entonces, donde está la instructora, la maestra ahí al frente, y ya cuando a ellos les toca responder, ya saben lo que hacen. Sí, entonces, creo que esa es una de las cosas chéveres que se ha desarrollado en el proyecto, ¿no? AMBEP, ¿cómo se financia, Miriam? AMBEP se financia, es un proyecto de autogestión, ¿sí? A través del taller permanente de danzas tradicionales, por ejemplo, los señores pagan una mensualidad, Sí, hay personas que nos han acompañado ya bastante tiempo. Si el proyecto tiene 12 años de vida, por decirlo así, algunas de las personas están 8 años, 10 años trabajando. Y ellos pagan esa mensualidad en el taller de adultos mayores, ¿sí? Entonces, es una de las maneras como se autosostiene el taller. Y para hacer los eventos, nosotros buscamos financiamiento de las instituciones públicas o privadas, gestionamos el proyecto para que pueda financiarse y poder realizar los eventos. Uh-huh. Tenemos un evento que hacemos en noviembre, que es el encuentro local con adultos mayores. Entonces, así como nos toca a todos los gestores culturales, nos toca buscar, golpear puertas, decir quién nos apoya con esto, quién nos hace esto. Nos toca hacerlo para poder sacar los eventos que tenemos, el trabajo que ellos han hecho durante todo el año. Uh-huh. Y en ese caso, financiar las actividades que vamos a hacerlas, ¿ya? Eso es lo que hacemos. Para los viajes, por ejemplo, que vamos a viajar en este septiembre a Argentina, los señores se autofinancian su pasaje. Uh-huh. Sí. Y ha llegado allá a la Argentina, en el lugar donde se va a realizar el festival, los organizadores se encargan absolutamente ya de todo. Se encargan del hospedaje, de la alimentación, del transporte, de la organización y producción del evento. Pero ya no, una vez que nosotros nos trasladamos de acá, tenemos que pagar el pasaje. Han habido ocasiones que el Estado sí ha financiado los pasajes de los adultos mayores que viajan. No ha sido, pero para poder sostenernos en estos 12 años de vida hemos experimentado de todo. Desde claro. El financiamiento del Estado, desde la autogestión de nosotros mismos, desde hacer un evento para que poder sacar los pasajes para los señores. Entonces tenemos que buscar formas para poder seguir sosteniéndonos. Miriam, ¿cuál va a ser la participación de AMBEP en este Festival La Guaragua 2016? Nosotros vamos a trabajar cinco coreografías de baile en pareja, que la mayoría muestra personajes de lo que es Quito. Uh-huh. Sí, personajes que se pueden encontrar en la cotidianidad. Un personaje típico son las solteronas. Casi no ponemos atención en esas mujeres, que pueden estar relegadas por la misma sociedad, como bajo sus costumbrismos, bajo sus ideas. Entonces, ¿cómo bajo sus encuentros mismos con ellas? Mitos y complejos, sí, entre otras cosas. Todo eso. Entonces, ¿cómo sacamos ese personaje y le ponemos a la luz para bailar? ¿Sí? Entonces, ese es uno de los trabajos coreográficos que vamos a presentar. Otro trabajo coreográfico que ha sido bien interesante y del proceso que ha venido trabajando investigativo de AMBEP es las comadres, por ejemplo. Pero las comadres ya no ubicadas en el tiempo de la colonia, porque hay otra coreografía que vamos a presentar al respecto, pero estas comadres ubicadas entre los años 70, 80, ¿sí? Porque una de las preguntas que nosotros vemos o que tenemos en la concepción de la idea es que adultos mayores es el pasado, sí es el pasado, pero por lo general nos remitimos al pasado de los abuelos y de los taitas indígenas que vivieron hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero también nosotros estamos, por ejemplo, en el 2016 y los adultos mayores vivieron en una época de los 60, 70, donde son jóvenes y ellos tienen la historia que vivieron en ese momento. Entonces, ¿cómo recoger esa historia de ese momento para que ellos lo pongan en escena en este tiempo y le digan a los jóvenes, miren, así bailábamos y esto es lo que hacemos? O sea, no nos remitimos a los años de 1830, donde fue la colonia, para hacer, que también se puede dar, pero es en este caso específico, o sea, cómo nuestros padres vivieron en los 70. ¿Qué música escuchaban? Uh-huh. Y por ejemplo, ahí vienen los locos del ritmo, que son lo de la música. Lucho Chalco. Entonces, ¿cómo él conjuga la música con Polibio Mayorga y hacen una música éxito? Maravilloso. Y sacan del San Juan tradicional indígena el San Juan cumbia. Sí, y cómo bailaban nuestros adultos mayores eso. Entonces, ese es un trabajo que vamos a presentar, que se llaman Así Bailan las Comadres, por ejemplo. Entonces, poniéndole en escena eso. Entre estas dos coreografías que vamos a hacer. Otra coreografía más que también es un poco más remitente a la época de la colonia, más allá, es la existencia de un personaje que hasta ahora se encuentra en las fiestas tradicionales en el sector rural, que es el Capariche. Sí, ¿cómo, de dónde aparece el Capariche y cómo todavía persiste acá y a través de qué se le conoce a este Capariche? Es un personaje quiteño también, pero que a la vez es quiteño y está en todo el país. Entonces, ¿cómo ponerle este en escena también a este personaje? O sea, la obra, los trabajos coreográficos que vamos a presentar en este festival Aguaragua son encaminados a eso. Uh-huh. ¿Sí? Mire, ¿en qué fecha está previsto la presentación de ustedes? El proyecto ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja se presenta el 19 de agosto en la casa 707 La Ronda. Uh-huh. Ahí vamos a estar nosotros a las 7 de la noche presentando todos nuestros trabajos. Nosotros, AMBEV, la Guaragua, la parte de la organización, hacemos la cordial invitación para que nos vengan a ver, para que nos dejemos contagiar de todo lo que implica la danza, el movimiento. O sea, sabemos lo que implica hacer todo un festival, ¿no es cierto? Entonces la gente debe llenarse de alegría, de vida, de fiesta, porque festival es fiesta, y de venir a ver estos trabajos que hacemos, ¿no? Y que es doblemente valorado porque es esfuerzo de autogestión. O sea, las personas que están atrás de un festival es porque se ponen la camiseta y lo hacen. Sí, entonces es distinto cuando el Estado organiza o trae artistas de fuera o contrata, porque el Estado tiene recursos económicos, sabe con quién cuenta y con quién no cuenta. Pero es distinto cuando un gestor cultural lo hace independientemente, sabemos del esfuerzo que se hace. Entonces creo que eso hay que valorar, ese esfuerzo que tanto hace la organización, como hacen los bailarines y como hace el público también. Sí. Gracias a Miriam Guayaguamán del proyecto ecuatoriano AMBEV Ecuador. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Ciudad de Panamá. El nuevo Museo de Panamá Viejo abrirá sus puertas en enero del 2017 en la capital panameña, según anunció el Ministerio de Cultura del país. Se exhibirán elementos asociados a la historia, arquitectura, arte religioso y el comercio del primer centro urbano de la capital panameña. El concepto del museo abarcará el valor patrimonial del sitio, con un espacio dedicado a explicar cómo y por qué el conjunto monumental histórico de Panamá Viejo entró en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con excepción de las piezas religiosas, todo el material que se exhibirá es el resultado de las investigaciones arqueológicas realizadas en el lugar, y con la tecnología digital se intentará recrear cómo era la villa, sus viviendas, una cámara funeraria y la vida comercial de la zona hace casi 5 siglos. Bogotá. La película El Chamán, el último guerrero, la cual está inspirada en las culturas originarias de Colombia, se estrenará en octubre próximo en ese país, según informaron los organizadores. La participación de actores novatos pertenecientes a comunidades aborígenes del Putumayo añade atractivos a la historia que recrea la cosmogonía de las etnias radicadas desde tiempos precolombinos en esa zona considerada por investigadores como parte de la Colombia Profunda. Según el director de la cinta, Sandro Meneses, la película es una invitación a mirar con respeto a los demás, a los hombres, a los animales, al agua y a la herencia cultural, a fin de protegerlos del avance desmesurado de la industria minera y petrolera. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.